Bueno, 7:04. Les decíamos que sexto día de huelga de los trabajadores de la panificadora Los Sorchantes, empresa de propiedad del grupo Bimbo, multinacional mexicana. En el pasado reciente, Bimbo cerró la planta del maestro cubano, envió a 110 trabajadores al seguro de paro. La mayoría de esos trabajadores fueron despedidos, el resto se distribuyeron en las otras dos plantas restantes. Pero, y debemos decir también que cuando llegó la multinacional mexicana Bimbo al Uruguay, corría el año 2006, compró Los Sorchantes, absorbió a Pan Catalán y luego compró Ricard, Pluqui y el maestro cubano, y lo cerró. Hoy en día es la empresa de panificación más importante del mundo por posicionamiento de marca, por volumen de producción y ventas, factura 15.000 millones de dólares al año. Además, es líder indiscutible del ramo en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Tiene presencia en Uruguay y en otros 32 países de América, Asia, África y Europa. Estamos en contacto telefónico con Jonathan Contreras, y Gabriel Barzaga. Son dos delegados de los trabajadores de Sorchantes. Jonathan y Gabriel, bienvenidos. Buen día. Buen día, José Luis. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes están denunciando persecución sindical. ¿Los dos perseguidos son ustedes, Jonathan? No. Uno es quien les habla, Jonathan, y otro compañero no está presente hoy aquí. Ah, perfecto. Bueno, te escuchamos, o los escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias, como siempre, por abrirnos las puertas. Y como tú lo decías, desde el día lunes, mediante una asamblea general, que así lo definió el gremio, estamos declarados en conflicto, y al día siguiente lo mismo a nivel mesa del PAM. Así que, bueno, estamos todo lo que es el rubro del sector declarados en conflicto, luego de haber mantenido varias instancias tripartitas, nada más y nada menos que en el Ministerio de Trabajo, con presencia del subdirector de Trabajo, y no encontrando avance ni acuerdo para la parte de los trabajadores. Con esta patronal, con este grupo Bimbo, que reprime a los trabajadores, principalmente, por supuesto, a la organización sindical, a los afiliados, midiendo con vara que no es igualitaria entre el personal agremiado y el no agremiado, y con este atropello para con los delegados, ya sean políticos y de seguridad, con una constante persecución y con una constante búsqueda de reacción también por parte de los delegados, que quiere cortar con la libertad sindical, que quiere acondicionar el rol de delegado, no dejando que los mismos ejerzan como tal, y estos mandos de confianza, supervisores, jefes, que lo mismo están en una constante provocación hacia los delegados, y están todo el tiempo notando que se habla mal, que se prepotea, que se levanta el dedo, y lo que acá manifestamos y mencionamos y queremos dejar claro es que en toda negociación y en todo lo que es el rol de delegado, cuando va a hacer un reclamo, cuando va a hablar, cuando va a dialogar o a tratar de resolver alguna problemática y cuestión, siempre lo haces en un tono alto y también va en el contexto. Trabajamos en una fábrica donde se caracteriza el ruido y donde el tono ya de por sí tenés que elevarlo, y después a todos se nos puede escapar una señalización con el dedo, una señalización para señalar algo, y no tiene por qué ser un acoso o una violencia, como también se intenta dejar acá claro por parte de la empresa, que está habiendo acoso, que hay violencia, y que nos quieren dejar a los sindicalistas como revoltosos, como lo malo de la película, y nosotros simplemente caminamos y actuamos por el bien de los trabajadores, reclamando los derechos, reclamando los temas que hay para con la empresa. Y como te decía, hay varias instancias, siempre estamos en el buen camino del diálogo con la empresa. Este sindicato ha adoptado siempre el camino del diálogo, y asimismo nos cuesta llegar a estos acuerdos, porque bueno, la empresa se caracteriza en ese sentido por ser bastante dura y parece que quiere dar batalla en esto, que la verdad no entendemos cómo estamos hoy parados en donde estamos, ya que es una constante provocación por parte de ellos, y lo mismo, que siempre lo hemos manifestado ámbito tras ámbito, con estos supervisores y jefes que no tienen capacitación pertinente con los convenios colectivos, con las leyes, con todo lo que es el sistema en cuanto al sindicato, y hasta saber dialogar y aceptar al sindicato, y hasta que eso no esté claro y no esté introducido en lo que es Bimbo, no van a haber avances. Ahora lo dejo hablar a mi compañero. Sí, yo quería hacer una pregunta que puede contestar perfectamente Gabriel de repente. Yo no voy a ser yo el que va a cuestionar, porque fue el Ministerio de Trabajo, creo, que le pareció que una sanción a uno de los dos delegados, no sé si es a Jonathan o a el otro delegado, que le quieren poner 12 días de sanción. Y aparentemente el Ministerio de Trabajo fue que le pareció desproporcionada la sanción e incluso le pidió a la empresa que revisara la sanción. ¿Hay alguna tabla de sanciones y eso que se manejen? Seguramente debe haber, para la primera sanción será un día o dos, y será progresiva cada vez que se sume una sanción. Eso se maneja generalmente con una tabla de sanciones. ¿Existe eso en los Orchantes? Hola, buen día. Sí, buen realmente día. Cada trabajador cuando va a ser sancionado, primeramente se va al legado. Lo primero que corresponde es una amonestación u observación. Y de ahí, progresivamente, según la gravedad de dicha sanción, puedes pasar al primer día y de ahí hasta poder llegar hasta un despido por notoria mala conducta. Acá en el primer ámbito desarrollado, vale aclarar que llevamos más de un mes y medio con toda esta temática, con la sanción a nuestros compañeros delegados. El primer ámbito desarrollado el 26 de marzo en la DINATRA, la empresa lleva como propuesta, luego de haber desarrollado la investigación por un protocolo de administración investigativa donde la empresa es juez y parte a la misma vez, porque quien lleva adelante la investigación es un estudio de abogado, el cual está abonado por parte de la empresa, y a lo cual nosotros hemos manifestado en diferentes ámbitos que estamos totalmente en desacuerdo. ¿Por qué razón estamos totalmente en desacuerdo? No porque vayamos en contra del poder disciplinario de la empresa, porque esta delegación siempre ha apostado y respetado el reglamento interno. Nosotros, ¿dónde nos amparamos? Y nos paramos que no, lo que está mal es cuando se quieren hacer diferencias, la diferencia que hace la empresa entre un afiliado y un no afiliado, y mucho más cuando el afiliado es un delegado en cuestión. Acá, nosotros en el ámbito del día 26 manifestamos que la denuncia inicial contra uno de nuestros delegados era por un acoso moral y laboral, el cual luego de desarrollada la investigación se pudo constatar que no hubo tal acoso. ¿Por qué? Porque los testigos que había puesto la denunciante nunca manifestaron haber escuchado ni haber visto ningún tipo de acoso, a lo cual nosotros entendíamos que ya la sanción que quería aplicar la empresa ya era excesiva, a lo cual luego de negociaciones el mismo subdirector nacional de trabajo, Santiago Torres, manifiesta y exhorta a la empresa que se reviera este tipo de sanción. ¿Por qué? Porque habían otros trabajadores que habían incurrido en faltas más graves con insultos y agravios hacia otros trabajadores, a lo cual, teniendo un legajo limpio, también la sanción no había sobrepasado a los 3 días. ¿Por qué razón entonces, que es lo que decimos, no vamos en contra del poder disciplinario de la empresa, pero por qué razón la empresa, con un trabajador, el delegado en cuestión, que no tiene nada en su legajo, que tiene 10 años de antigüedad en la empresa, con una trayectoria intachable, la empresa viene y pone sobre la mesa 12 días de sanción, a lo cual, cuando hacemos referencia a todo lo acontecido, cómo se llevó a cabo, el mismo subdirector y el Ministerio de Trabajo exhortan a que la empresa revea la situación. La empresa manifiesta que lo va a rever, que no tiene nada que ver una sanción con la otra, y pero ahí mismo quedó en evidencia que el mismo descargo de nuestro compañero no había sido ni revisado, lo cual habían quedado en dar el sábado, más tardar viernes en la noche, tenían que dar devolución al descargo realizado por nuestro trabajador para así ver si se mantenía o no la sanción, sanción que ya nosotros los 12 días estábamos totalmente en desacuerdo, porque decíamos que era súper exagerada, a lo cual el sábado nos comunican que notifica, resuelve que el trabajador sería sancionado con 12 días, a lo cual automáticamente nos pusimos en contacto nuevamente con el subdirector nacional de trabajo y ya habíamos quedado en un ámbito pactado para el miércoles a las 9 de la mañana en Adinatra para volver a analizar todos los elementos sobre la mesa, a lo cual la empresa vuelve a ratificar que nuestro compañero delegado se iba 12 días. Por ende, nosotros habíamos manifestado que estábamos totalmente en desacuerdo, que cómo es posible que un trabajador que en 10 años nunca había tenido ningún tipo de observación, la empresa, al ver que la denuncia inicial por acoso no pudo llevarla adelante, abrió un paraguas de investigación, un abanico de investigación donde empieza a buscar en los 10 años de antecedentes que tiene el trabajador en la empresa, en su legajo, para poder buscar lo más mínimo para una sanción. Hizo alusión a celulares, al tono establecido en algún momento, en alguna conversación, y nosotros lo que manifestamos, cada sanción, cada indisciplina tiene que ser sancionada en su momento, no podemos volver 10 años atrás. La empresa manifiesta que nada tiene que ver una cosa con la otra. Por eso es que nosotros decimos que acá hay una evidente represión sindical, porque el trabajador nunca ha sido cuestionado en sus funciones como trabajador, nunca ha tenido una observación ni por su encargado ni por su supervisor de producción. Todo el cuestionamiento viene desde que es delegado, ¿eh? Todo delegado en un momento determinado, porque las confrontaciones no es por índole personal, sino porque la empresa con algunos mandos medios no quieren reconocer lo que está establecido en el convenio colectivo, mandos medios que muchos desconocen del mismo poder disciplinario, el reglamento interno que tiene la empresa. Muy bien. Y las respuestas siempre vienen como no estoy de acuerdo, no creo que sea así, y ahí es donde viene el roce. No es la cuestión como trabajador, sino como delegado, como representante de los trabajadores. Muy bien, Gabriel y Jonathan, no tengo más tiempo, pero aparentemente, por lo que pude notar, yo estos días anteriores estuve hablando con el presidente o coordinador de la Mesa del PAN, con Luis Echeverría, y me transmitía que hay un enfrentamiento importante y están las dos posturas, están muy firmes y no se han podido mover de sus posiciones. En 30 segundos, porque no tengo más tiempo, ¿cómo va a seguir esto? ¿Ustedes piensan seguir con la medida de no ingresar a trabajar? Por ahora, ¿hay alguna posibilidad de que se destrabe esto por otra vía que no conocemos hasta ahora? José Luis, exacto, estamos en conflicto y estamos pisándolo fuerte, trabajando fuertemente con la propaganda, fuertemente para que se conozca nuestro gran repudio para esta persecución sindical con el gremio, y no vamos a entrar a trabajar hasta que no haya lo que ya quedó claro como postura del sindicato y la organización, que es cero sanción para estos dos delegados que simplemente están actuando como tal y la empresa no lo quiere entender y quiere atropellar al gremio, porque se caracteriza por cada tanto empezar a atacar a la organización para debilitar, desarmarla, y arranca por lo delegado. Y por último, agradecerte el tiempo, pero queremos transmitir también, porque sabemos que el corporativo y los dueños son de México, que este sindicato siempre apuesta y siempre defiende la mano de obra uruguaya y los puestos de trabajo, porque también no entendemos cómo en plena temporada alta, porque no bajó la temporada, terminó la temporada y la demanda se mantiene alta. Estamos exportando pan para Argentina, hay trabajo, y la empresa apuesta a un conflicto cuando muchos dependen de este trabajo para poder quedar efectivo, como tenemos montones de compañeros que esperan esta oportunidad, y la empresa apuesta a un conflicto por una simple rebeldía de todo el personal, desde la gerencia hacia los supervisores y, bueno, el personal de confianza. Así que, José Luis, te agradecemos el tiempo y le mandamos un saludo también a la mesa coordinadora del PAN y todos los compañeros que apoyan 100% y están firmes a este conflicto. Una pregunta, Jonathan, más. Ustedes están en huelga, pero ¿está funcionando? ¿La compañía sigue funcionando o no funciona? La empresa está abierta, está funcionando normal en sus tres turnos, las 24 horas del día, está normal. Solamente que el personal agremiado, los 145 trabajadores que pertenecemos a la organización, estamos llevando a cabo el conflicto. Perfecto. Jonathan y Gabriel, muchísimas gracias por el tiempo y quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego, Gabriel.